El Rochum me dijo, te doy un duro si la sacas a bailar. ¿Un duro? ¿Y si dice que no? Ah, entonces pierdes. Si bailas, ganas el duro. Si no, lo gano yo. ¿Qué? Bueno, pues me acerqué muy despacio y te dije aquella frase que ya es histórica, pero en voz baja, para que no la diera Margarita, que estaba con la oreja así. Hola. Es un asunto de vida o muerte, pero tenemos que bailar la próxima. Y sin esperar a que dijeras nada, me fui corriendo hacia la orquesta, porque conocí a uno de los que tocaban. Un chico de Granda. Avelino. Y yo le dije, oye, Avelino, a ver si podéis tocar algo lento, que no sé bailar. Y hay una chica que me gusta mucho, y esto y lo otro. Y él me dijo, no te apures, hombre, que ahora mismo vamos a tocar Beguín de Beguín, que es muy fácil. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más, después de las vacaciones, en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte, viernes 9:30 de la noche y el domingo a partir de las 10 de la noche. Y el fin de semana tenéis también el podcast del programa, tanto en iVoox como en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, renovados, y ahora empieza un septiembre calientito. Empieza un septiembre con muchísimos estrenos, con muchísimos festivales, Venecia, San Sebastián... Muchas visitas de directores a Valencia. Bueno, nos vamos a adelantar a una de ellas. A ver. Porque vamos a entrevistar hoy a Antonio Chavarrías, que es el director de la película El Elegido, un director que estará la próxima semana en nuestra ciudad. Bueno, ya ha estado en nuestros micrófonos en su día con Las Vidas de Celia. Ya hace algunos años, sí. Vino con Luis Tosar a presentar su película. Es un director que hace una película cada muchos años, pero cuando las hace perfectas. Y es todo un honor tener la oportunidad de hablar con él sobre su cine y cómo lo hace. Bueno, la entrevista será en los estrenos, en el bloque de estrenos, y tenemos que hablar, como no, de los... porque tenemos, la verdad, muchísimo de qué hablar en apenas media hora, y vamos a empezar rápidamente a hablar. ¿Nos vamos a ir a hablar de Ben-Hur? Muy bien, muy bien. Pues vamos a hablar de esta nueva superproducción, esta nueva, ojo, no remake, esta nueva versión del clásico de Ben-Hur. Nos vamos ya con los estrenos del fin de semana. Estrenos de la semana. Pues Roma tendrá sangre, ¿y de qué manera? Ben-Hur, nueva versión, no remake, versión de la mítica película del año 1959 de William Wyler, y con, como no, Charlton Heston como protagonista. En esta nueva cinta se le da más protagonismo, sobre todo a Jesús, que tenían aquella, y la historia de amor entre Ben-Hur y Esther. Hay un secundario de lujo, y que aparece más de lo que mucha gente se cree, que es el señor Morgan Freeman. La película ha tenido un gran presupuesto, más de 100 millones de dólares, eso sí, no ha funcionado en la taquilla norteamericana, porque en dos semanas apenas ha recaudado 17 millones. Alfredo, una nueva versión, de este clásico, que por cierto hay que comentar que Ben-Hur se publicó en el año 1880 y fue enseguida un bestseller. Saltó por primera vez al teatro y la primera adaptación al cine duraba apenas 15 minutos, pero ya la conocida fue en el año 1925, una superproducción muda, y luego nos iremos a la de William Wyler con 11 Oscar, que fue en el año 59. Bueno, el tema de, digamos, de la ilustración histórica, hay que aclarar que el autor de la obra, Willis, no era escritor, era un general del ejército de la Guerra de Secesión, que luego, pues cuando se licenció, decidió ya maduro escribir una obra, una novela que le salió redonda y de la que, bueno, pues se han hecho muchas versiones, la que tú citas, de principios de siglo. Y otro hecho importante sería que en la de 1925 ya había un ayudante de dirección jovencito que se llamaba William Wyler. ¡Qué casualidad! Que precisamente se había encargado de una sección de la película que era la carrera de las cuadrigas, ¿no? En el año 1950 y algo, Warner tenía un problema, y es que había ganado mucho dinero con sus lanzamientos en Italia, y tenía problemas para hacer la repatriación de sus beneficios, cosa que parece ahora no sucede, ¿no? Pero entonces... Y si pasa, pues no hay mucho problema, vamos. Vamos, que circula mucho por ahí dólares y euros. Bueno, pero entonces Warner tuvo una idea, dijo, pues para los problemas que tenemos de repatriar estos beneficios, lo que vamos a hacer es rodar en Italia. Y tuvieron el proyecto de Ben-Hur, como otros proyectos. Buscaron varios directores, alguien recomendó a William Wyler, que es el mejor director de la historia para una película de estas dimensiones, ¿no? La película ha tenido récord de taquilla, récord de reposiciones, récord de apariciones en la televisión. Es difícil no haber visto este Ben-Hur, el de 1959. Récord de Oscars, 11 Oscars, que no ha sido superado todavía. Y la pregunta es, ahora tenemos una nueva versión en pantalla grande. Que me parece mucha correcto. Gente no ha visto la antigua en pantalla grande. Bueno, la podemos ver ahora, pero en otro... con otra historia o una historia parecida. Yo creo que voy a ver la nueva versión con todo el interés, la curiosidad y la ilusión del esfuerzo que pueda hacer cualquier director y un grupo de actores para hacer este homenaje, ¿no?, a una de las grandes películas de la historia del cine, que yo creo que es quizás la más importante, la que más visionado ha tenido. Y bueno, pues aparte de comentarios, porque los hay de todo tipo, ¿no? Últimamente. Hay comentarios buenos y malos de la película. Muy bien. Que ha sido un fracaso en taquilla en Estados Unidos, es un hecho. Eso es un hecho. Veremos aquí en nuestro país. Pero hay críticas favorables a la película. Yo pienso que la poca recaudación en Estados Unidos se puede explicar porque quizás el público joven norteamericano no haya visto el Ben-Hur clásico. Y también yo creo que muy mala fecha, final de agosto. Han tenido algunos errores en el lanzamiento y bueno, eso no tiene nada que ver con que aquí sí es muy conocido. En Europa es la historia de un príncipe que acaba siendo esclavo, un galeote, y que luego, pues por esos caprichos, ¿no?, de la historia sagrada y de los milagros, vuelve a ser príncipe, pero ya no príncipe de una pequeña aldea perdida en Oriente Medio de Palestina, sino príncipe de Roma. Y esa historia verdaderamente increíble, bueno, se transforma luego entre la lucha de dos casi hermanos, que es una lucha a muerte. Tremenda. Una película que nos hace reflexionar sobre las pasiones humanas y también sobre el buen cine, ¿no? Yo creo que le sobran recursos ahora de todo tipo como para poder estar a la altura de ser un homenaje de la gran, gran película de William Wyler. Pues la tenemos en multitud de salas para disfrutar de esta nueva versión de Ben-Hur. Más estrenos este fin de semana, hay mucho cine español, hay que destacar, y entre ellos, Lejos del mar. Santiago Argo te vengo a... Está libre. Puede que el asesino de tu padre esté viviendo a menos de media hora de aquí. Santi, el ángel de la guarda de tu hermano en Soto del Real. ¿Es este? Te decía. Lejos del mar, un etarra al cumplir su pena sale de la cárcel y visita en el sur a un excompañero de prisión que está a punto de morir. Allí se encontrará con María, que, bueno, cuyo padre fue asesinado por este Tarra cuando ella era una niña. Estamos en la nueva película dirigida por Imanol Uribe, un hombre que ya sabe, que ha tratado mucho el tema de ETA y que en los 80 triunfó con La fuga de Segovia y La muerte de Miquel, y sobre todo en los 90 con Días contados y con Juana. Dos películas que ganaron, bueno, estamos en el mes de San Sebastián, pues bueno, estas dos películas obtuvieron la Concha de Oro en el Festival Donostiarra. En el reparto, Elena Anaya, Eduard Fernández y José Luis García Pérez. La película nos llega con bastante retraso, no se sabe muy bien por qué, porque pasó por San Sebastián el pasado año y el rodaje, quiere decir que fue prácticamente íntegro en el Cabo de Gata. Alfredo, una nueva versión, una nueva película de este director, que es el que yo creo que más veces ha tratado el tema del terrorismo en nuestro país. Bueno, yo creo que Imanol Uribe sí tiene una característica para recordarle como cineasta, es la capacidad de arriesgar. Ya arriesgó mucho cuando hizo La muerte de Miquel, porque fue todo un aldabonazo de un tema que entonces se consideraba tabú, y eran las relaciones de ETA con el mundo civil, ¿no? La muerte de Miquel, pues todo el mundo se quedó estremecido y tuvo un gran éxito, tanto de premios, reconocimientos. Manol Arias, sí, era el protagonista, fue difícil, ¿eh? Sí. Y logró la taquilla, quiero decir, él ya en ese momento arriesgó mucho. Pero luego con Días contados, pues otro gran actor, ¿no? Y también muy arriesgado porque mostraba la intimidad de lo que era ese grupo de subversivos que estaban arrasando la paz, la difícil paz por la que estaba llegando al país. Y digo que fue muy arriesgado porque podría haber sucedido de todo, podría haber tenido el rechazo absoluto, ¿no? De los espectadores, y fue un éxito de taquilla. Y premiado San Sebastián. Yo creo que gracias al trabajo de los actores, ¿eh? Yo creo que... Carmelo Gómez, que estaba fantástico. Sí, señor. Yo creo que en Días contados la presencia de Carmelo Gómez es decisiva para podernos transmitir esa doble mirada de lo que puede ser un hombre que está dudando, ¿no?, entre la legalidad y sus compromisos personales. Y vuelve a arriesgarse con esta película, con Lejos del Mar. Lo que pasa es que, claro, arriesgarse tres veces sobre el mismo tema... A la tercera no sabemos si va a dar premio también. Es provocar a... Luego también llega un año después de su paso por San Sebastián. Ahí, yo creo que demasiado tiempo. Ahí has estado muy acertado. Porque la película sí. Viene caducada. Me explico, vamos a ver si me explican los oyentes. Pero la película llega ya... Sí, 12 meses después de estar en San Sebastián es mucho tiempo. Es la típica película que una vez por su paso por el festival se tenía que haber estrenado en 30 días. En 30 días con mucho. Correcto, sí, eso es verdad. Eso supone que, bueno, pues han habido ahí indecisiones, posiblemente... Tenía fecha en abril, pero se retrasó a septiembre. Y bueno, ojalá que septiembre sea un buen mes, porque Manuel Uribe es un buen director, esta película ha costado mucho dinero, esperemos que el público sepa apreciar la intención del director. El director, va a estar en Valencia también, el martes 6, estará en Cines Babel a las 20 horas para presentar su película, y bueno, pues ya os contaremos qué es lo que dice el público y qué es lo que dice la crítica. Nosotros, que conocemos a Imanol Uribe, ha hecho grandes películas, El Rey Pasmao, no sé si te acuerdas. Sí. Fue un peliculón, también fue arriesgado porque era un tema muy difícil y él lo resolvió de una manera brillante. Un director que pasará la historia del cine por películas inolvidables, y lo que no sabemos es qué va a pasar con esta película. Atentos y a verla. Veremos a ver el dictamen también del público. Más estrenos este fin de semana, otra producción, esta vez española, como es La puerta abierta, donde nos cuenta la historia de una prostituta que vive con su madre, que también lo fue, y que, bueno, no se lleva muy bien con nadie del vecindario, vamos. Y una hija de una prostituta rusa va a cambiar la vida, sobre todo, de estas dos personas. Es el primer largo de la directora argentina Marina Cereceschi. Y, sobre todo, destacar de la película el papel de Carmen Machi y Terele Paves, que están las dos, la verdad, que fantásticas. Y antes de hablar con el director Antonio Chavarrías, el director del Elegido, otra producción patria que se estrena este fin de semana, nos llegan Los visitantes la lían, esta vez en la Revolución Francesa. Vuelven por tercera vez, ya habían pasado unos añitos de la segunda, hay que decir que las dos primeras, la primera obtuvo 15 millones de espectadores en Francia y la segunda 8. Fueron, vamos, éxitos atronadores. Bueno, yo recuerdo que cuando aparecieron los visitantes por primera vez, la gente se preguntaba, ¿y esto qué cosa es esto de los visitantes? ¿Estos dos qué hacen por ahí? ¿Qué significa eso de que unos personajes medievales cambian de época? Y fue tal el éxito en España y en Francia, como lo has citado tú, que vino una segunda a los visitantes que volvió a triunfar, ¿no? Y bien, yo creo que ahí el secreto son Jean Reno y su acompañante, su escudero, que más patoso no se puede ser como escudero, ¿no? Pero bueno, es una comedia para divertirse. Para pasar un rato. Y el tema interesante, ¿no? La Revolución Francesa. ¿Habrá guillotina? No lo sabemos. Y nos vamos ya rápidamente a hablar con Antonio Chavarrías. Intente no salirse nunca de ella y todo el mundo la aceptará. Una vez que entres no saldrás, jamás. Haré lo mejor para la revolución y el partido. Ramón Mercader ha muerto. Desde ahora eres Jack Monar. En el GPU no se admiten errores ni debilidades. ¿Quién es? Jack Monar, enchanté. Encantada. No te será fácil. Estamos escuchando el tráiler de la película El Elegido y vamos a hablar con su director, Antonio Chavarrías. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estáis? Bueno, pues una película, una ambiciosa producción internacional sobre el asesinato del político y revolucionario Trotsky. Hay que decir que al ver la película, lo primero que uno se le viene a la cabeza, porque Trotsky sabía que lo iban a matar, pero no sabía ni quién ni cuándo. Sí, él estaba convencido, él conocía muy bien el engranaje soviético, lo que estaba sucediendo. Él había visto que ya habían eliminado a buena parte de lo que había sido la vieja guardia revolucionaria, y él se había convertido en el gran antagonista de Stalin, el que denunciaba sus excesos y el que reclamaba una vuelta a los orígenes, a los valores originales revolucionarios. Sabía que estaba condenado a muerte y lo decía e incluso bromeaba con ello. Antonio Chavarrías, te habla Alfredo, el proyeccionista. Somos seguidores tuyos desde muchos años antes, desde la época de Volverás, La vida de Celia. Como productor, tú has producido Un oso de oro de Berlín, la teta asustada. Lo primero es, ¿cómo se siente uno cuando lo que ha creado y ha arriesgado por ello le dan el oso de oro de Berlín y está ahí delante de todos los focos? Cuéntanos un poco ese recuerdo. Una gran alegría. ¿Sí? Un poco de incredulidad, ¿no?, cuando oyes que la película ha sido la ganadora. Y la satisfacción, porque son películas, muchas de las que hemos producido son películas de riesgo, son películas a veces contracorriente, y cuando hay este reconocimiento, pues bueno, pues es una compensación importante, que también necesitas este tipo de estímulos, ¿no? Te dan fuerza y hace que los próximos proyectos, pues bueno, que tengas esa recarga encima. Ese apoyo moral. Y ahora vuelves otra vez al riesgo, ¿no? A hacer un análisis histórico, la verdad que brillante, de un personaje que se está empezando a olvidar, ¿no? Y lo rescatas de los tópicos para transformar tu película en dos cosas distintas. Por un lado, la veracidad histórica, el ensayo riguroso, y por otro lado, una película de acción. No sé si eso sería correcto definirlo así. Es correcto, porque la historia en sí, claro, es una historia con muchas facetas, es una historia muy rica en lecturas, y la puedes leer sin que se contradiga una cosa con la otra, como una película de espías, de verdad, o sea, con espías que tienen una misión que cumplir, que se entrenan para ella, que se infiltran, que se acercan al objetivo. La puedes ver como un drama, la puedes ver incluso como una tragedia, como una película de suspense, y un thriller político. O sea, tiene todas estas lecturas y todas se complementan, lo cual hace que para mí la película sea más rica. Luego estamos ante me imagino que un rodaje bastante intenso, ¿no? Se rodó entre España y México, y por ejemplo la película vemos de una manera magnífica la Barcelona de la Guerra Civil, el París, Brooklyn, los campos de entrenamiento soviéticos, en fin, yo creo que será un rodaje muy duro, ¿no?, el haber sido este rodaje del Elegido. Ha sido muy duro, ha sido muy complejo, muy ambicioso. He contado con un gran equipo, se rodó mayoritariamente en México. Ahí hay unos técnicos increíbles y sobre todo con un esfuerzo y una sintonía entre todos nosotros muy grande. Y sí, sobre todo porque era, no solamente es de época, sino que hay varias épocas, porque cada localización de estas que has ido diciendo era un vestuario diferente, eran un tipo de luz diferente, era había que hacer como un trabajo muy específico para el día siguiente rodar otra cosa que requería otro trabajo también muy específico, que no podías aprovechar nada de lo que habías hecho en las anteriores secuencias. Pero bueno, lo importante son los resultados y creo que saltan a la vista, que son muy satisfactorios, al menos para nosotros. ¿Y el rodaje en México cambia mucho de rodar en México, por ejemplo, como en España habitualmente que lo hacéis? A ver, allí están muy acostumbrados a rodar con Estados Unidos. Muchas producciones se hacen en México. Entonces trabajan, la gran diferencia que yo vi es que trabajan con unos equipos muy, muy grandes, mucha gente. Igual que aquí en España, quizás porque no hay una industria tan fuerte, los equipos son más contenidos, pero luego una vez que te pones con ellos a trabajar, bueno, es contar que cuando llegas al set ves camiones y camiones y camiones, te da la sensación que estás haciendo una superproducción, pero a la hora de trabajar es el mismo entusiasmo y la misma profesionalidad que se trabaja en España que en México. Bueno, yo me he quedado sorprendido por la calidad del rodaje. Yo he llegado incluso a dejarme llevar, ¿no? A dejarme absorber por la fidelidad de los escenarios. Las escenas de batalla en la guerra civil están muy bien rodadas. Parece ser que fuera tu especialidad, cosa que te tendría que preguntar cómo lo has hecho, ¿no? Pero luego nos trasladas al París previos a la llegada de las tropas nazis. Y me acordaba de Casablanca y casi me gustaban más las escenas que como tú las has interpretado, ese París. Es un París romántico, que sí. Está todo como preparado para que surja esa historia de amor que cuentas, una historia de amor que nos implica a todos, ¿no? Con ella. Y luego vas a México y volvemos a sentirnos en el México de los 40. Y la verdad es que yo creo que eso no se consigue con dinero, ¿no? Sino con la colaboración de mucha gente que se implica. El dinero es importante, pero sobre todo cuando no lo tienes, porque las producciones que hacemos aquí, aunque estén financiadas suficientemente, nunca tienes las cantidades que tienen las mayores, las otro tipo de cinematografías. Lo que es importante es esta implicación personal que tuvo todo el equipo, esta preparación de meses, tanto del equipo de vestuario como esta búsqueda que ellas iban por buscando incluso telas antiguas. Ahí en México todavía ha quedado como retales, ¿no? De una forma de telas, de tejerlas, ¿no? Que daban otras texturas. Pues todo ese esfuerzo, lo que al final, cuando ves la película, cuando la estás rodando, es lo que te da este plus de credibilidad y este plus del que hablas, de que aquello está vivido, ¿no? De que aquello no es una impostura, ¿no? Sino que realmente transmite verdad. Te transporta a esa época, ¿no? Y a la historia, que es una historia... como has dicho antes, con varias lecturas. Es una de espías por un lado, es por otro lado un thriller político, es un cine de acción. Hablando de espías, yo comentaba con Ramón, que hemos tenido la oportunidad de ver un pasetín de la película, y decía, este tremendo espía, con lo complejo y lo decidido que es, deja a James Bond a la altura de una caricatura. Este se le ocurra más. También paga, las consecuencias también son mayores. Sí. Es que es una espía de verdad, con todas las implicaciones que eso supone en un mundo en guerra. Sí, y con además arriesgando lo que arriesgaba, porque no era un juego de niños. Sí, es una historia poderosa y aparte tuvo unas consecuencias. Nunca sabremos exactamente lo que habría pasado si Trotsky no llega a morir, pero sí que era un personaje clave de la historia en un momento decisivo. Su intervención llega a cambiar, ¿no? La historia de Europa o del mundo, quiero decir. Bueno, él había sido ya un combatiente. Central en la revolución rusa, aparte de ser uno de los grandes ideólogos de la mano derecha de Lenin, él formó el Ejército Rojo, y un Ejército Rojo que derrota una y otra vez al Ejército Blanco, que vienen desde fuera para intentar acabar con la revolución. O sea, él ya era un personaje trascendente en la historia del siglo XX. Después de rodar esta película, ¿a Antonio Echevarría le dan ganas de rodar alguna película más de personajes históricos? Dejaremos pasar un tiempo, me parece. Bueno, ¿y próximos proyectos? Estoy escribiendo un guión que estoy muy ilusionado con él. Que no me gusta, hasta que no lo tengo cerrado, no me gusta hablar del tema, pero Es de época también, pero es una época más próxima, sucede todo aquí en España. ¿Ah, sí? Y no tiene este carácter histórico, no tiene este carácter histórico ni este carácter casi épico que tiene El Elegido. Bueno, pues ya nos contarás cuando puedas adelantar. De momento lo que hay que adelantar es que el próximo lunes 5 a las 20 horas estarás en Valencia, vienes a visitar a los espectadores de Cines Babel y tendrás con ellos una entrevista, ¿no? Una presentación de tu película. Siempre que puedo lo hago, y no es la primera vez que vengo, y la verdad es que el público valenciano es un público muy muy agradecido, muy entendido, y me encuentro muy cómodo. Siempre que bajo a Valencia me encuentro muy cómodo. Aquí en Valencia este viernes se estrena en Cines Babel y en Cines Lis, que es uno de los cines principales de la ciudad, está en el centro, con lo cual pienso que la película está al acceso de todos aquellos cinéfilos que quieran saber sobre este gran personaje histórico. Y por cierto, también felicitar, porque a veces no se le da importancia, pero al cartel de la película. Me parece muy importante y muy bueno el cartel que promociona El Elegido. Qué bien, gracias. Pues nada, esperemos que la taquilla premie tu esfuerzo, que es muy merecido, y ya nos avisarás cuando tengas ese próximo guión en marcha. Muy bien, aquí estoy para vosotros cuando queráis. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Adiós. El fotograma rosa. No new. Apenas nos quedan 4 minutos, pero tenemos que hablar de Gene Wilder, que nos ha dejado esta semana, a los 83 años de edad, tras sufrir hace unos años Alzheimer y además un cáncer. Gran cómico de Hollywood, sobre todo de los años 80 y 70. Fue guionista, fue actor, fue cómico y fue además un director de cine. Sus películas recordadas, sobre todo las que interpretó junto a Richard Pryor, destacamos Locos de Remate, No me chilles que no te veo, El expreso de Chicago o No me mientas que te creo, pero también sus películas con Mel Brooks en la dirección, Los productores, Sillas de montar caliente o sobre todo El jovencito Frankenstein. ¿Doctor Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Froderick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Froderick Frankenstein? Porque no, es Frederick Frankenstein. Muy bien. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor. A mí me dijeron que era Igor. Pues estaban equivocados, ¿sabe? A usted le manda Herr Falstein, ¿no es eso? Sí. Mi abuelo se entendía con su abuelo. Qué interesante. Claro que las tarifas han subido. Claro. Fue también Willy Wonka en Un mundo de fantasía y, como estamos escuchando, Stevie Wonder intentó ligar a la mujer de rojo. Tuvo 2 nominaciones al Oscar, como mejor actor por Los productores y como mejor guionista por El jovencito Frankenstein. Si se pronuncia así, Frankenstein, como sea. Nos deja el ingenio, la gracia y la felicidad, Alfredo, de un gran cómico. Bueno, yo creo que nos deja a nosotros el sueño que tuvimos todos de poder ver cómo se ligaba a la mujer de rojo, ¿no? Porque no era fácil, ¿no? No era fácil, pero estuvo a punto. Quiero decir que creo que has escogido esta música para que se nos haga un nudo en la garganta, porque esta canción o esta banda sonora luego se repitió una y otra vez en todas las emisoras y en las televisiones una y otra vez, porque todos nos acordábamos de ese sueño, que era el sueño de él, pero que también era el sueño de nosotros. La mirada de ella, la sonrisa, esa sonrisa que era sigue, y hasta aquí hemos llegado, y la mirada de él, de que era la nuestra, ¿no? Bueno. De parece imposible, pero vamos a llegar. Y bueno, era un hombre inolvidable, sabía que el público era su aliado, éramos cómplices de él en todas sus películas, y la verdad es que entre la música que acabas de elegir y el saber de que se ha ido ahí a The End, donde todos se van, pues hoy es un día triste para el cine. Qué gran canción, bueno. Solo quería decirte. Anda que no ganó dinero. Que te quiero. Steve Wonder. Sí. Con este tema. Vamos. Una vez y otra, mítico, ¿no? Él era un hombre que tenía la magia de hacernos reír, pero no a carcajadas, sino hacernos reír y hacernos sentirnos como él. Un desafío a la vida. Nos han dejado ya los dos. Él y Richard Pryor, los dos. Sí. Una pareja ideal de cómicos de los años 80, sobre todo, que triunfaron en taquilla. Y bueno, los dos ya nos han dicho adiós, pero tenemos por suerte sus películas para poder disfrutarlas en nuestra casa. ¿Alguien va a buscar dónde está la Mujer de Rojo? Que yo creo sí, que estará por ahí. Yo lo intenté, pero no la encontré. No había manera. Bueno. Alfredo, primer programa después de las vacaciones. Muy bien, nos vamos ya. La semana que viene más cine. Muy bien, y más caliente. Volveremos aquí en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Puedas. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.